Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Bienvenidos al tercer programa del día en Reportando al aire por Radio Expresión Digital. En esta tercera sección se expondrá una problemática de erosión que vive una isla de Cartagena llamada Tierra Bomba. Además, ha llegado la crisis arrocera. San Andrés es un archipiélago sin mar y la ablación o mutilación femenina sigue en pie. ¿Quieres saber a profundidad sobre estos temas? Espéranos entonces que te encuentres completamente sintonizado con nuestro reportaje de interés nacional. Ya nos escuchamos. Visítanos en Instagram, Twitter o Facebook como Expresión Digital. Tierra Bomba, una isla con sentencia de muerte. Buenos días, mi nombre es Diana Patiño. Y yo, Diego Sepúlveda. Y yo soy Andrés López y a continuación les estaré contando sobre una gran problemática que vive una isla cerca de Cartagena conocida como Tierra Bomba. Tierra Bomba tiene 4 localidades. Está Punta Arena, Cañón del Oro, Boca Chica y Tierra Bomba, que justamente fue donde hicimos esta investigación. Investigación sobre la erosión costera que viene afectando a sus habitantes desde hace 17 años. Esta isla queda 7 minutos en lancha desde Boca Grande, que como algunas personas saben, es la zona rosa de Cartagena. Los lancheros cobran 10 mil pesos más o menos, pero si ustedes piden una rebaja, se los dejan hasta 5 mil. De verdad que vale la pena ir. Bueno, yo especialmente tuve la oportunidad de entrevistar a Mendolina Otero. Ella es una anciana de 74 años que ha sido afectada por la erosión marina. Ya ella ha perdido una casa de las 260 casas que se ha llevado este problema, esta erosión marina. Y también ella me cuenta que también en estos momentos su casa en la que está actualmente otra vez se la está tragando el mar. Entonces ella, como muchos habitantes en estos momentos, se encuentran pidiendo la protección costera que tanto les han prometido. Bueno, y ahora vamos con la entrevista que le hicimos a ella, de Mendolina Otero. Sumamente destrozada, porque hasta la fecha presente, mírela, que lo que ustedes ven ahí, yo le presto a un pagadiario para pagar que me pueden aguantar, bueno, ya todo esto estuviera ahí, esta era una casa. Todo el frente esto se ha ido. Esto era patio. Esto aquí es patio. Sí. Eso que usted ve ahí es patio. ¿Viste? Las dos casas que yo tuve por delante se fueron. Bueno, y ahora vamos con otro afectado que nos brindó información sobre la afectación que tuvo él. Este es Juan Córdoba. Estamos esperando en espera de los polones, pero nunca llegan. Y nosotros estaríamos felices si nos hacen los espolones. Ahí Tierra Bomba cambia de una vez. Bueno, y las obras que por fin detendrían el problema de erosión costera, que poco a poco se come la isla, es importante también aclararle a todos los oyentes qué magnitud tiene este problema específicamente en esta zona de Cartagena. Y es que la firma Rush Ingeniería, hace algunos meses, ganó la licitación por un valor aproximado de 25 mil millones de pesos para poder hacer las obras de protección costera. Pero lamentablemente, hoy, viernes 15 de mayo del 2015, todavía no han empezado a realizar las obras, sabiendo que se tenían planeado hacerlas desde la tercera semana del mes de marzo. Este proyecto consistía básicamente en la construcción de 9 espolones, 7 rompeolas y un muro marginal. Entonces, los habitantes de Tierra Bomba hoy tienen casa y mañana, quién sabe. Bueno, chicos, y hablemos un poco del cambio climático. El clima está cambiando y por ende la forma en que vivimos. El nivel del mar, la temperatura aumenta y también el riesgo de inundaciones en zonas costeras. Debido a este cambio climático, las mareas y el oleaje se vuelven más fuertes y es por esto que no se han podido construir los espolones, según el secretario de Infraestructura, Iván Ibarra. Alfonso Arrieta, director de la Universidad de Cartagena, explicó en una entrevista que nosotros le hicimos que el cambio climático puede aumentar el nivel medio. Y al aumentar, se humedecen más zonas y somete zonas a oleaje que antes no estaban. Algo muy curioso que pasó, sabemos que en la localidad de Tierra Bomba la mayoría de habitantes son niños. Y de pronto vi a unos niños, un grupo de niñas jugando en el mar y me les acerqué y les pregunté qué opinaban sobre el oleaje. Pues ellos son muy inocentes y no tienen casi conocimiento de lo que les de esto, lo que los afecta. Me respondieron que era sabroso con una sonrisa, o sea, muy contentos, son muy inocentes. Sí, no se dan cuenta del problema en que viven ellos, o sea, sus padres. Bueno, yo les quiero contar unas cosas que hallamos, problemas, y es que yo les cuento que cuando algún habitante de Tierra Bomba pierde su casa, ellos acuden a algún familiar o algún amigo muy cercano para que les ayude brindándoles vivienda, que los deje vivir en sus hogares. Entonces, esto hace que se forme hacinamiento en Tierra Bomba, en las casas. Y uno puede ver casas hasta de 3, 4, hasta 5 familias o más. Bueno, otra de las cosas que encontramos allá es que ellos, el 52% de la población de allá vive en extrema pobreza y el 37% vive en pobreza moderada. O sea, a esta gente de verdad le toca muy duro. Bueno, también hay otros problemas más, o sea, encontramos muchos problemas allá, y otro es que no cuentan con alcantarillado y acueducto, o sea, que no cuentan con agua potable. Es así que el que puede y tiene con qué va y compra agua en Cartagena, y el que no, pues se las ingenia. Otro de los problemas que encontramos fue que no, en algunos sectores no hay servicio de energía eléctrica, o sea que a algunos les toca improvisar haciendo postes y así haciendo que pueda circular la energía. Otro problema más fue que no cuentan con gas natural, o sea que algunos van hasta Cartagena y compran las pipas de gas y así. La verdad, esta gente, a pesar de todos estos problemas que tienen, son gente muy amable. A nosotros nos recibieron con una amabilidad sorprendente. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿estas personas de qué viven? Esas personas viven del turismo y la pesca más que todo, y así se sostienen. Bueno, Andrés, ahora cuéntanos tú un poco sobre los obstáculos que nos encontramos a la hora de esta investigación. Sí, justamente los obstáculos que nosotros encontramos y que fueron quizás los más relevantes dentro de nuestra investigación en la semana de campo que hicimos en el mes de marzo, es que las fuentes públicas son muy reacias a contar información sobre las obras de protección que se deberían adelantar en la isla de Tierra Bomba. Entonces, lo que sí vale la pena resaltar es la amabilidad y el servicio hospitalario que nos prestaron los habitantes de la isla, porque ellos fueron los que nos ampliaron la información sobre la erosión costera que viene afectando su isla, y las fuentes públicas, como siempre, se negaron. Pero, sin embargo, tenemos una entrevista, un pequeño fragmento, del secretario de Infraestructura, Iván Martínez Ibarra, que da una declaración fuerte para los habitantes, porque él respondió una pregunta que nosotros le hacíamos, y era: ¿qué van a hacer o cómo le pueden ayudar a las familias que todavía han perdido sus casas y que no tienen un techo para donde vivir porque han perdido su casa? Porque justamente la erosión los ha dejado sin un lugar donde vivir. Escuchemos lo que nos dijo. Hay una polémica muy grande porque Tierra Bomba, en teoría, la mitad es de la Armada y la mitad es de la alcaldía. No hay más propietarios en Tierra Bomba. Todo el que está ahí, en teoría, está de manera ilegal. Bueno, como bien es cierto lo que dice el secretario de Infraestructura, que mitad es de la alcaldía y mitad es de la base naval, a mí me parece injusto que no les colaboren, que no los reubiquen, porque esta comunidad le ha ayudado mucho a Cartagena en su progreso. Es tanto así que las rocas que ustedes ven en la ciudad murallada, o mejor dicho, la ciudad murallada fue construida con las rocas de allá, sacada de rocas de allá de Tierra Bomba. Y otra de las cosas que ha ayudado mucho es que la zona turística, el Boca Grande, fue construida con la ayuda de estos habitantes. Claro que sí, Diego, y vale la pena mencionar que las personas que nos reciben a nosotros, los turistas, que nos ofrecen las manillas, el pescado, el servicio lanchero y lo de los masajes, esta gente, la mayoría, es de Tierra Bomba. Bueno, y ahora es importante que conozcamos otra versión sobre la posesión de las islas y sobre el terreno de Tierra Bomba. Entonces, escuchamos ahora a Mirla Aaron, que es la representante legal del Consejo Comunitario de los Habitantes de la Isla. Así que sí, mis hijos, entonces, por ahí, a principios del siglo pasado, ¿no? En 1910, la gente que estaba en Boca Grande fue asaltada en su buen nombre, que eran nativos de la isla de Tierra Bomba, Boca Grande y el Laguito. Es lo que hoy he escuchado de los mayores que han contado estas historias, que un sacerdote que les pidió sus minutas de sus viviendas. ¿Qué es minuta? El único papel que tenían que los hacía acreedores a ella, como escritura, ¿no? El papel de inspección de policía. El sacerdote se lo pidió a los diarios. A los nativos de Tierra Bomba que vivían allá en Boca Grande. Y ellos no tenían esas minutas, ¿no? Se las dio, la gente se las entregó. Y al poco tiempo lo vinieron a sacar de él. Por culpa del sacerdote. Entonces, aquí escuchábamos sobre la posesión de las tierras, que prácticamente fue como un enredo o una trampa que le hicieron a los habitantes. Bueno, pero lamentablemente hasta ahora todavía están asentados en este territorio. Ahora, finalmente, acaba el programa. Bueno, oyentes, esto fue todo por hoy. Yo les cuento la verdad que me sentí muy bien haciendo esta investigación. Me gustó mucho investigar sobre esta isla, sobre esta problemática. Y bueno, aquí le doy el paso a mi amiga Diana, que se va a despedir también. Sí, oyentes, fue una experiencia muy bonita. Aparte porque hay que resaltar un poco de lo bueno que tiene la isla. Sus animales, sus cultivos. Y la gente se portó muy querida y muy amable con nosotros. Fue una experiencia muy bonita y ojalá que con ese reportaje le podamos aportar algo a ellos. Nos vemos en otra próxima emisión. Bueno, gracias a todos por su sintonía y recuerden escuchar el programa radial de ahora, que el reportaje trata sobre la crisis arrocera. Hasta pronto. Visítanos en Instagram, Twitter o Facebook como Expresión Digital. Por sintonizarnos en nuestra tercera sección de Reportando al Aire por Radio Expresión Digital, donde conocimos la problemática de erosión que vive la isla Tierra Bomba, la impactante crisis arrocera, lo que ocurrió con San Andrés después del fallo de La Haya y los prejuicios de la población en Pueblo Rico y Mistrató. Esperamos tu sintonía en nuestra próxima edición de Radio Expresión Digital. Los invito a leer los reportajes que tenemos en la página de Expresión Digital. ¿Quieres hacer parte del colectivo audiovisual Primer Plano? Únete. Sus reuniones son todos los jueves a las 5 de la tarde en el estudio de fotografía de la Universidad Católica de Pereira. ¿Qué esperas? Haz parte de este proceso.